sana de recordar. Ábrela, me dije, no pienses mal, pues esta tu oportunidad. Acaba la clase, la acompañé, la metí en mi coche, me la llevé. Ya no resistí más la tentación y le dije, quiero, quiero, quiero verte junto a mí. Todo, todo lo que quiero que pienses en mí. Quiero, quiero, quiero verte junto a mí. Todo, todo lo que quiero que pienses en mí. Quiero verte, quiero verte. Sonrisa, me diste tu amor. Y en esos momentos yo me acordé de cómo yo te enamoré. Quiero, quiero, quiero verte junto a mí. Todo, todo lo que quiero que pienses en mí. Quiero, quiero, quiero verte junto a mí. Todo, todo lo que quiero que pienses en mí. Quiero verte, quiero verte. Quiero que tú pienses en mí.